Descuidarte me ha hecho tanto daño. Olvidarte ya fue demasiado. Hoy he vuelto como el alcarrobas. Estoy desangrando. Mi vida se ha vuelto ruinas y desolación. Consecuencias de esta insólita desviación. Y no sé cómo pedir perdón, verte a la cara. Sin embargo, aquí me tienes implorándote que de mí te acuerdes, que mi alma renueves. Santo Espíritu, devuélveme esos frutos que sin ti se mueren, esa fe que las montañas mueve con cuerdas de amor. Atráeme, Santo Espíritu, renuévame, llena mi lámpara de tu aceite, y que nuestro pacto sea evidente, una perfecta unión, mucho más fuerte. Te necesito más que la misma tierra, el sol. Muero de tristeza al no sentir tu comunión. Me avergüenzo de mi desnudez y de mi infamia. Sin embargo, aquí me tienes implorándote que de mí te acuerdes, que mi alma renueves. Santo Espíritu, devuélveme esos frutos que sin ti Espíritu, renuévame, llena mi lámpara de